despertas mi inspiración. Es mucho más que una ilusión. Me has hecho descubrir quién soy. La razón de tu amor es mucho más que una ilusión.